con la fotografía acompañando a la familia de Cecilia Basaldúa, que está en la ciudad de Cruz del Eje exigiendo justicia, justicia por el asesinato, por el femicidio de su hija ocurrida hace 2 años atrás, y el arte siempre rescatando, el arte siempre, siempre levantando, intentando levantar el ánimo y como una forma también, como una forma de denuncia. Así que arrancamos este programa de rock and roll. Para aquellos que se siguen preguntando qué sería de nuestras vidas sin ese maldito rock. Llámame, si tienes miedo, llámame, si estás colgada, llámame, si no haces nada, llámame, si estás herida, llámame, si estás aburrida, llámame, si no vas al baño, llévame. Pero quiero que me llames siempre que tú quieras, siempre que necesites de un amor caliente. Nena, llámame sola con tus amigas, llámame ahora, que el tiempo que pasa no se lleva la tristeza. Vamos a darle la bienvenida en este Cosquín Rock y a recibir con un fuerte aplauso a la jefa del trap, Cazzu. Llamando pa' fumar, pa' ranchar o lo que quiera. Yo no tengo drama si lo hacemos a tu manera. Y si pinta me contas lo que te duele, pero mi chico no sé que te consuele. Al pedo, llámame. Si tienes miedo, llámame. Si estás colgada, llámame. Si no haces nada, llámame. Si estás herida, llámame. Si estás aburrida, llámame. Si vas al baño, llévame. Si tienes sueños, llámame y seremos tres. Pero quiero que me llames siempre que tú quieras, siempre que necesites de un amor sincero. Nena, llámame sola con la vecina, llámame ahora, que al tiempo que pasa se lo lleva la cerveza. Emilia Casuccelli, fuertes aplausos, por favor. Entre el 19 y el 20 de abril de 2004, 12 días antes de salir editado el nuevo disco Fiesta Sudaca, perdón, Tierra de Sueños, que salió el 1 de mayo de 2004. Cornetta Suárez era encontrado muerto. El líder de esa banda que comenzaba ya por el 25 de mayo del 96 en el Festival Ciudad Oculta Rock, formado por Cornetta Suárez en voz y guitarra y sus hijos, Eli Suárez y Bruno Suárez, Eli en guitarra y Bruno en batería. Editaron Gardeliando en el 98, Fiesta Sudaca en el 99, Tierra de Sueños del 2004. La banda, luego del fallecimiento de Cornetta, siguió andando, siguió siendo parte de ese rock sudaca, como se denominaron y como lo fueron sintiendo. Sacaron un nuevo disco en 2008, Oxígeno, y siguieron andando, siguieron mostrándose y tocando como parte de esa tribu gardeliana. Antes de la pandemia tenían ya armada una nueva gira que se suspendió, y por eso ni bien volvió la posibilidad de comenzar con la gira, retomaron ahí donde habían quedado suspendido y comenzaron presentándose este año en la ciudad de San Miguel de Tucumán con una nueva banda integrada por Eli Suárez, Jorge Rossi, que volvió a formar parte de los Gardelitos después de 20 años en el bajo, y el baterista Horacio Toto Chicone, integrante de La Bomba de Tiempo, que está acompañando este trío que está ahí, que está sonando, que estuvo ya presentándose en Córdoba a principios de abril con dos fechas, y que el próximo viernes 13 de mayo va a estar en la ciudad de San Juan. Los Gardelitos haciendo este tema con la jefa del track, con Julieta Emilia Casuccelli, en el Cosquín Rock del 2020, y el tema Llámame, que formó parte de Fiesta Sudaca, el álbum del 99. Ahí, gardeleando, y que esperemos prontamente poder estar nuevamente rockeando junto a ellos. Si no te gusta lo que ve, ándate a vivir a Nueva York. Si no te gusta como soy, ándate a morir a Nueva York. Continuamos con el rock ha muerto, larga vida el rock, y ahora presentando a un trío de rock femenino de ahí de Buenos Aires, una banda formada en 2012 que tiene algunos simples, Saltando Muros del 2013, un sencillo Sin Títulos del 2016 y Cielos Rojos del 2018. Este tema de esta banda es, ojalá sigan sonando. No he encontrado datos de que estén presentándose, pero Brigitte Bardot con Montaña suena así. Yeah. Y ahí pasaba Brigitte Bardot, la banda integrada por Ramina Liendro en batería, Rocío Serrano en bajo y coro y Daniela Raskowicz en guitarra y voz. No he podido conseguir info si sigue sonando esta banda, si sigue todavía Brigitte Bardot en los escenarios de nuestro país. No hay info, la última info que pude chequear ahí es de marzo del 2020, previo a la pandemia. De ahí en más no hay más nada, ni siquiera en las redes sociales de alguna de las integrantes. Así que si alguien llega a tener alguna información sobre Brigitte Bardot, de que sigue sonando y que tenga la posibilidad de verlo, obviamente ojalá puedan verlo y ojalá algún día pueda ver esta banda que sonaba de una manera muy muy interesante. Seguimos con más música, vamos a escuchar un tema de una banda estadounidense, Paramore, una banda formada allá por el 2004, integrada por Haley Williams en voz, Taylor Short en guitarra y Zach Farro en batería. La banda que en 2008 recibe su primera nominación a los premios Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo. Y también estuvieron premiados para Mejor Banda de Rock y Mejor Canción, The Code. The Code, que es lo que vamos a escuchar ahora, que grabó en el 2008 y que forma parte de la película Crepúsculo. Paramore suena de esta manera. Yeah! ahí pasaba Paramore, esta banda estadounidense que en 2011 también publicó una canción Monster, que fue parte de la banda sonora de la película Transformer, El lado oscuro de la luna. En 2015 la banda obtuvo el premio Grammy a la mejor canción de rock, I'm the Fan. Y en 2017 comenzaron el estreno del nuevo disco, el quinto álbum de estudio, After Laughter, lanzado el 12 de mayo de 2017. La última información de esta banda es que en enero de este año estaban dando a conocer que ya hace 2 meses que están grabando el sexto álbum y que estaría tal vez ahora a mitad de año publicando esta banda, que sigue en formato de trío y sigue sonando muy pero muy bien. Nos volvemos para nuestro país para presentar un tema que me encanta, me gusta mucho algunos de los temas, escucharlo en viaje. Interprétense el concepto de viaje como a ustedes más les guste, porque entre la melodía y la letra es que te va transportando, te va llevando, uno se va imaginando esos escenarios que Pity Álvarez a través de sus canciones nos mostraba, ese rock barrial, ese rock sudaca también, y que este tema, la verdad que junto con Legalícenla, junto con algunos temas que fueron parte de ese disco, como Todos Igual, como Me Gustas Mucho, Homero formó parte de ese disco especial del año 99, Viejas Locas, en este caso versionado por la otra banda de Pity Álvarez, Intoxicado. Lleva a la puerta del rancho. Sé estar muy cansado. Encima hoy no pagaron. No supe bajarse de esta rutina. Y se pregunta hasta cuándo, hermano. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan. De los dos a tus hijos, del alquiler y algo más. Sus días pensando en cómo harás si el desempleo no pagan y cada vez te piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando que es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y martes se pregunta cuánto más voy a poder aguantar. Si es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, muy pocos son los que van a zafar. Aprendemos a ser felices así. la vida de un obrero es así. Pocos son los que van a zafar. Saxofón. Viejas Locas presentaba Especial. Estamos llegando, todo sigue igual. Me gustas mucho, Homero. Excusa, sé que lo atrapé. Descansar en paz, voy a dejarte. El árbol de la vida. Todas las canciones compuestas por Pity Álvarez, a excepción de Todo sigue igual y Excusa, compuestas por Sergio Tolosa. Una vez más, compuesta por Fabián Crea. Estamos llegando como parte de una canción popular. Y Árbol de la vida, compuesta por Pity Álvarez, Pastor Gutiérrez y Gustavo Stuluzzi. En ese disco estaban Pity Álvarez en voz y guitarra, el Pollo Tolosa en guitarra, Fabián Fachi Crea en bajo y coro, Abel Mayer en batería, Juancho Carbón en saxo, Ezequiel Rodríguez en armónica, Adrián Pérez en piano y teclado, y estuvieron como músicos invitados Hugo Lobo en trompeta, Adrián Meli en trompeta, Luis Conde en saxo y Estela Carbone en coro. Viejas Locas, que se forma ya por los años 90, estuvieron en su punto musical más alto en el año 2000, que es cuando se separa. El 21 de octubre del 2000 se lo vio por última vez la agrupación clásica de Viejas Locas, y que llevó por un lado a Pity Álvarez y a Abel Mayer a formar Intoxicado. Y Fabián Fachi Crea formó Motor Loco, una banda que en ese momento eran rotuladas las bandas rolingas, Viejas Locas, La 25, eran como esa troupe muy influenciada y tal vez con un mayor empuje por lo que habían sido las primeras visitas de los Rolling Stones a la Argentina a mitad de los 90. El Pollo Tolosa en su momento estuvo armando Balas Perdidas durante algunos años y luego ya terminó haciendo otros proyectos musicales no tan vinculados al rock. El regreso de Viejas Locas se dio en el año 2009, en noviembre, en el estadio de Vélez Sarsfield. En el 2013 hubo un ida y vuelta con varios músicos que se fueron yendo, los originales volvieron a ir. Un ida y vuelta entre Viejas Locas, Intoxicados. Un Pity que siempre estuvo planteando bien en claro de, che, tengan cuidado con el consumo de estupefacientes, no hagan lo que hago yo, y que mediáticamente se lo lastimó y se lo usó muchísimo, lamentablemente se lo usó muchísimo. La actividad de Viejas Locas se vio cancelada por el encarcelamiento de Pity en julio del 2018, acusado de un asesinato en una pelea que tuvo, lamentablemente, no hasta el día de hoy sigue estando preso, y uno disfruta de estas canciones, de estas versiones que va encontrando por ahí en internet, que se van subiendo, y que realmente hay una melodía y unas letras que te permiten transitar, te permiten viajar de una forma muy, muy hermosa. Y recordando, también haciendo referencia a lo que fue la Marcha Mundial por la Legalización, la Marcha 420 del sábado 7 de mayo. Bueno, dejamos un poquito esto de fondo. Lo que la naturaleza nos da, nadie nos debería prohibir. Y canto esto para que me escuche y se dé cuenta. Hay mucha gente que no quiere estar presa por fumar hierba. Somos una pasaba ahí, recordamos lo que fue Viejas Locas, lo que era ver a Pitty en vivo, lo que era ver esa formación, esos vientos, era hermoso verlos en vivo. Ojalá alguna vez tengamos la posibilidad de verlos arriba de un escenario haciendo lo que mejor hacen, música para un sector popular que la necesita y mucho. Seguimos con más música, nos vamos para la provincia de Neuquén, nos vamos ahí para una banda de rock que sigue sonando, que hay varias bandas del sur de nuestro país que algún día me encantaría poder recorrer algunas provincias del sur, únicamente para ir viendo en vivo bandas que tienen una fuerza, que tienen una energía, que hacen un rock muy, muy bueno. Esto es Histeria Lunar, que nace en el 2016 en la provincia de Neuquén. En las noches de tinieblas despertamos a la bestia. Con aullidos doloridos levantamos a las caídas. Ya no intentes detenerlas, comenzaron una guerra. Es su sangre una leyenda. Mujeres al frente, es la nueva. Luego de algunas giras y rotar en sus integrantes, en 2018 se estabiliza la banda Histeria Lunar de Neuquén, con Natalia Ibarroule en guitarra y voz, Germán Gatti en batería, Sofía Rufiner Nicolet en guitarra y coros y Brian Kaufman en bajo. En agosto del 2019 viajan a Buenos Aires, graban su primer disco en el estudio Átomo, que se llama Histeria Lunar, y en el cual está este tema Tornado Salen, acompañado por Lula Bertoldi, y que se distribuye, que está producido también por Goza Record, el sello discográfico en el cual está Barbie Recanati atrás. Me parece muy como que en esto de estar buscando y descubriendo bandas de rock donde hay cantantes mujeres o bandas de rock integradas totalmente por mujeres, hay una fuerte presencia de Lula Bertoldi, que como referente del rock en la última década, con su banda Eruca Sativa, se ha construido como un ícono, y que me parece más que interesante el rol que está jugando en acompañar la muestra, en la difusión de las nuevas bandas, sobre todo las bandas que vienen de las provincias, que no son de capital ni del conurbano. Y creo que eso es totalmente un hecho para destacar esa solidaridad que plantea y que está mostrando Lula Bertoldi, también Barbie Recanati, como las dos referentes que se están posicionando y que están siendo un recambio de las históricas mujeres del rock nacional. Me parece que es algo totalmente para destacar, para tener ahí, para señalar, porque no es poco estar acompañando y dando lugar al surgimiento y a la difusión de bandas de las provincias, banda de rock, banda compuestas por mujeres. Me parece que es algo muy, pero muy interesante. Esto era Histeria Lunar. Pueden buscarlos de ahí en las redes sociales si quieren escuchar algo más. Una banda que sigue sonando, y esto, poder viajar a algunas provincias para ver bandas locales, creo que es lo más enriquecedor, porque hay mucho rock dando vuelta. El rock ha muerto, larga vida el rock. El rock no morirá jamás. Y ahora seguimos con una de las bandas que realmente me encanta lo que proponen como banda tributo, como banda de cover. Una banda de mujeres, Led Ladies, que ya hace más de 10 años que están sonando en varios escenarios, y que tienen una cantante como Leticia Lee, que las vamos a escuchar en otras bandas, y que hacen el tributo a Led Zeppelin, y traje para que escuchen, para que disfruten este tema, que fue parte del festejo de los 10 años, donde está Sandra Vázquez, la armonicista, estuvo como invitada. Este tema de Led Zeppelin, Nobody Foul But Mine, y que las chicas hacen sonar de esta forma. Nobody's fault but mine. Yeah. Y ahí pasaba Led Ladies, esta banda tributo a Led Zeppelin, formada por Silvana Colagiovanni en batería, Luciana Torfano en guitarra, Ariana Falcó en bajo, que también tiene un dúo que se llama Funky Bass con Valentina Bianucci. Escuchen, a los que les gusta más el funk, escuchen ese dúo que es muy, muy bueno lo que hacen. Y Leticia Lee en voz, que también estuvo en los últimos años formando parte de Voodoo, una banda de rock de los 70, una banda que tiene ese estilo de la ciudad de Rosario, y que además tiene una banda de mujeres que tocan en cruceros. Y hace unos días intenté comunicarme con ella para ver si podíamos hacer una entrevista, y me dice, mirá, no, ando a veces sin señal porque ando arriba de un crucero con la banda tocando, y es una vocalista impresionante. Led Ladies, una banda tributo muy, muy buena. Y ya cerrando el programa de hoy, quiero no irme sin primero marcar dos cuestiones para mí importantísimas que les quiero comunicar. Lo primero es lo que se movió la red, esta red que se construyó, que se fue generando a partir de las redes sociales, a partir de ciertas situaciones de abuso que comenzaron a denunciar las mujeres en el pogo, en los recitales que se estaban dando, que estaba dando la renga, que finalizó anoche en el Estadio Único de La Plata. Se armó toda una red de mujeres insoportablemente vivas, y tienen un sitio ahí de internet que se llama Un Paso Atrás, No Me Toques, y que lo que comenzaron a primero a visibilizar esta cuestión de que muchas veces, estando en el pogo, estando escuchando algún tema, los abusos, el manoseo por parte de varones, y se comenzó a generar una red como de acompañamiento, de protección entre las mujeres, y se estuvieron juntando en las dos últimas fechas, la del sábado pasado, el sábado 30, y la de anoche, 7 de mayo, en el Estadio Único de La Plata, y tratando de ir todas juntas y denunciando también, para ver si pueden, esto de ir a hacer un poco, ir a disfrutar un recital sin tener que estar sin tener que estar sufriendo los abusos de algunos varones que aprovechan para manosear. La verdad que una situación lamentable, y que está buenísimo que se haya generado esto. Sé que anoche, en uno de los temas, Chizo les dedicó un tema a esta movida que están haciendo las mujeres, le dedicó un tema, y creo que me parece muy importante también que de las bandas comience a generarse eso. Che, vamos a disfrutar de un banquete, vamos a disfrutar de una misa, y la gente, las mujeres también tienen derecho a disfrutarlo, y no puede ser que tengamos que estar ahí sufriendo, compañeras, amigas que estén sufriendo el abuso, el manoseo de algunos machirulos. La verdad que me parece buenísima esta iniciativa, y ojalá que se pueda replicar en todas las bandas, y esto de poder ir caminando hacia una sociedad donde puedan caminar sin miedo en cualquier calle de nuestro país, sin temor, mujeres y disidencias. Ojalá hacia eso apuntamos, así que quiero rescatar eso. Y lo otro, que en el próximo domingo, en el patio cultural del Runamisqui, acá donde funciona la Radio Garabato, se va a estar haciendo una peña para acompañar, para ayudar a Flavia Zaganía, que viene sufriendo violencia institucional a partir de una situación judicial, y se la va a estar haciendo el aguante acá en el patio cultural. La radio va a estar acompañando también, y va a haber una peña del domingo que viene, domingo 15 de las 12 horas, en el patio cultural del Runa Miski en San Marcos Sierra. Así que invitamos a toda la población a que nos acompañe. Y también a que acompañe durante esta semana lo que va a ser la segunda semana del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, porque sí, el arte nació como protesta, el arte nació como reclamo, y tiene que ser, el rock tiene que seguir siendo eso, tiene que seguir siendo un lugar que incomode. Para eso también es el arte y eso es también el rock. Nos vamos despidiendo con nuestra cantante del mes, una hermosa, es la verdad que escucharla a Claudia Puyó es un placer. Y en este caso nos vamos con el blues del Terror Azul, un tema grabado el 30 de marzo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estaba Claudio Gabis, y un tema que es de Claudio Gabis y La Pesada, que es del año 72, y que en un homenaje que le estuvieron haciendo, ahí estuvo Claudio Puyó interpretando este tema, junto con Leo Sujatovic en teclado, Juan Pablo Navarro en bajo, Fernando Martínez en batería y Claudio Gabis en guitarra, que es el autor de este tema. Claudio Puyó interpretando Blues del Terror Azul. Nos encontramos en el próximo programa. Que sea una excelente semana. El rock ha muerto. Larga vida al rock. Que no salgo, ni siquiera caminar, que no veo a mis amigos en un bar para charlar. ¿Cuánto hace que no duermo nunca en paz? Esperando que yo llegue a mi puerta para golpear, porque desde que reinan las sombras hay un terror azul sobre la ciudad. Y las bocas no se ríen, y los ojos no se miran, no se miran con tranquilidad. ¿Cuánto hace que no hablo? Todo lo que quiero hablar, por temor a que me encierre y a perder mi libertad. ¿Cuánto hace que no escucho gritar con sinceridad lo que sienten de este miedo que ya no se aguanta más? Porque desde que reinan las sombras reina un terror azul sobre la ciudad. Y las bocas no se ríen, y los ojos no se miran con tranquilidad. Thank you.